Y se desgastan, hay pocos aquí, hermano, hay pocas personas que vienen. Hay 4 o 5 personas que están siempre orando, pero el grueso de la iglesia no viene. Entonces se produce algo que es una desunión, porque uno dice, no, yo estoy acá, no tengo... Cuáles sean sus excusas, Dios las sabe, son correctas, sí son correctas. Pero hay excusas que algunas veces no son realmente verdad y no vienen. Entonces, para conseguir que Dios el Padre conteste nuestras oraciones, tenemos que estar unidos. Otra herramienta para alcanzar los propósitos es la unidad de pensamiento. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amables. Pero fíjese que dice, sean todos de un mismo sentir. Cuando la Biblia habla del sentir, está hablando del pensamiento. O sea, seamos todos de un mismo pensamiento, que es en Cristo Jesús. Es trascendental esto, porque hay un montón, ¿cierto?, de formas de pensamiento que ingresan a la iglesia de Cristo y son tomadas por los creyentes y distorsionan la unidad de la iglesia. Entonces, ¿qué nos dice acá Pedro? Seamos de un mismo sentir, pero este sentir, estos pensamientos, tienen que estar abocados a la palabra de Dios, a la enseñanza de los apóstoles y los profetas, que fue la enseñanza de Cristo que Él les dio. Eso es importante, el mismo sentir. En Filipenses, en el capítulo 2 y el versículo 2 al 8, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso dice Filipenses, de nuevo, sintiendo la misma cosa, el mismo pensamiento, que es en Cristo y en su palabra. Ya para terminar, lo último que quería compartirles, esta herramienta de la unidad para mantener la unidad al congregarnos. En Hebreo, en el capítulo 10, en el versículo 25 de la nueva versión de la Biblia Internacional, dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen con costumbre de hacerlo, sino animemos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esta es otra herramienta que podemos usar en la unidad al congregarnos. Dice, no dejemos de congregarnos, estemos siempre juntos. Por cualquier circunstancia, usted no puede venir y estar en comunión con los hermanos. Como decía anteriormente, es factible que no pueda venir, pero la riqueza que hay en la comunión, al estar juntos, al alabar a Dios, al adorar a Dios, al escuchar la palabra de Dios, que algunas veces no es rimbombante, ni hace milagros, ni se mueve de una forma espectacular, como ahora, que es una enseñanza acerca de la unidad de la iglesia, pero ese estar juntos y estar unidos produce un gozo en cada uno de los cristianos, en cada uno de nosotros, hermanos. Y ahí, dice la Escritura, Dios envía bendición y vida eterna en el Salmo 133, si usted quiere leerlo, habla de la unidad al estar juntos o congregados. Por eso es importante la unidad de la iglesia, ¿se da cuenta? No es algo así de escucharlo y dejarlo pasar, sino que tenemos que motivarnos y tenemos que leer Efesios. Y usted ve la iglesia en su plenitud actuando y los propósitos que Dios tiene con su iglesia ahí en el libro de Efesios. Antes de terminar, quiero leerle una reflexión que a lo mejor algunos acerca de la unidad la han tenido o lo han escuchado. Esto trata de una reflexión acerca de los gansos, de la unidad que tienen los gansos al emprender el vuelo. Al emprender el vuelo, ellos están buscando siempre la primavera. ¿Usted, quién lo ha escuchado esto de la unidad? De eso de lo, ¿usted? ¿Usted también? Dice lo siguiente. Esta reflexión dice, cuando termina el invierno, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el norte para la primavera, fíjate que vuelan ellos en forma de V o V corta. Tal vez le interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca de esta forma de volar. Se ha comprobado que cuando el pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va atrás de él volando en V. La bandada completa aumenta por lo menos un 71% más de su poder que si cada pájaro volara solo. ¿Ya? Las personas que comparten una dirección, aquí está la reflexión, una dirección común y tienen sentido de comunidad o de compañerismo o de comunión, pueden llegar a donde sean o a donde deseen más fácil y rápidamente, porque van apoyándose mutuamente, como lo hacen estos gansos. Este aletea el ganso que va adelante de, y el de atrás recibe toda la energía que producen las alas. Y así ellos, al volar a su destino, tienen mayor energía y mayor velocidad en todo. También nosotros, si nosotros tenemos la misma dirección acerca del propósito de Dios con la iglesia, si estamos unidos y estamos juntos, nos va a ser más fácil hacer las cosas que Cristo nos encomendó. Van a ser mucho más fáciles, pero debemos tener unidad en el cuerpo. Cada vez que un ganso se sale de la formación, se siente inmediatamente la resistencia de, la siente, dice, cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos con ellos. No, si tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos con ellos, que se dirigen en nuestra misma dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los que de los puestos de atrás. Bueno, cuando hay un líder de los gansos que va adelante en la formación se cansa, el que está atrás hace un relevo. Sale ese, el que está adelante, cansado, agotado, y el que está descansadito atrás, por la energía que se hace por el movimiento de las alas, ese va descansadito y se pone adelante. Así también tiene que pasar en la iglesia, hermano. Cuando hay personas que hacen una labor en la iglesia y se sienten cansadas, debe haber un relevo, y los que están descansaditos en la iglesia toman esa responsabilidad, y así se hace un círculo y todos podemos descansar y todos podemos estar dispuestos a hacer la obra de Dios. Bueno, ¿qué dices? Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos, de los trabajos difíciles. Los gansos que se van atrás, esta es otra actitud que tienen los gansos. Los gansos que van atrás graznean, o sea, ¿cierto? Gritan para alentar a los que van delante y mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. Como hablaba la Nancy hace poco rato atrás, que una palabra de aliento produce grandes beneficios, porque ella decía, los hermanos me llamaron y sentía que el amor del hermano estaba conmigo y que Dios me respaldaba y oraban los hermanos por mí. Eso tiene que suceder. Eso es la unidad del cuerpo de Cristo, hermano.